Sura de los grados de elevación. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar. Lilkafirina laysa lahu dafi'. Para los incrédulos, y no habrá quien lo impida. Min Allahi dhil ma'arij. Procedente de Alá, el poseedor de los grados de elevación. Ta'ruju al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Los ángeles y el espíritu suben hasta él en un día cuya medida son 50,000 años. Fasbir sabran jamila. Así pues, persevera con una paciencia ejemplar. Innahum yarawnahu ba'ida. Ellos lo ven lejano. Wa narahu qariba. Pero nosotros lo vemos cercano. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. El día en que el cielo sea como cobre fundido. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Y las montañas como lana teñida. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Los amigos íntimos no preguntarán el uno por el otro. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Los verán. El malhechor querrá librarse del castigo ofreciendo a sus hijos como rescate. وصاحبته وأخيه. Y a su compañera y a su hermano. وفصيلته التي تؤويه. Y a su tribu, la que le daba asilo. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Y a todos los que hubiera en la tierra con tal de salvarse. Pero no, está ardiendo. Arrancará la piel de la cabeza. Llamará al que dio la espalda y se apartó. Y acumuló con avaricia. Innal insana khuliqa halu'a. Es cierto que el hombre fue creado de insatisfacción. Idha massahu ash-sharru jazu'a. Cuando el daño le afecta, está angustiado. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Pero cuando le toca el bien, se niega a dar. Illa al-musallin. Salvo los que rezan. الذين هم على صلاتهم دائمون. Aquellos que son constantes en su oración. والذين في أموالهم حق معلوم. Y de sus riquezas dan un derecho correspondiente. للسائل والمحروم. Al mendigo y al indigente. Los que afirman la verdad del día de la retribución. Y los que tienen temor del castigo de su Señor. El castigo de su Señor no tendrá fin. Y aquellos que preservan sus partes privadas,